vestíbulos. Hace ya medio siglo don Nicola creía que el lascivo prostíbulo y el discreto vestíbulo eran lo mismo. Por entonces las vírgenes besaban a sus novios en el vestíbulo y los novios seguían cursos de sexo básico en el prostíbulo. Ahora las casas vienen con poquísimas vírgenes y sin vestíbulo, y los hombres de empresa exigen 5 estrellas en el prostíbulo. Ay, don Nicola, por fin tus 2 palabras son una sola.